desde que tú te fuiste, desde que vivo solo. Me ha dado por gritar tu nombre sin pensar que alguien me diga loco. Te busco en todas partes, te busco y no te encuentro. Me tienes a tus pies, pues tú a mí sí me ves, pero yo a ti no puedo. ¿Dónde estarás, cariño, que no te veo? ¿Y qué estarás haciendo lejos de mí? ¿Dónde estarás, cariño? Vuelve conmigo, que ya estoy convencido, tú eres mi fin. Ay, ay, ay, se convirtió en delirio. Esta fiebre por ti. ¿Dónde estarás?